porque condenan aquello que incomoda y subvierte. Pero ¿por qué nosotras tenemos que tragarnos a esos predicadores baratos que nos asaltan en puertas de hospitales, micros, metros y plazas públicas, diciéndonos qué hacer, intentando convencernos de la existencia de un tal Dios? Nosotros entendemos y vivimos desde nuestras cuerpas. El feminismo no solo es un cuestionamiento al poder en todas sus manifestaciones, sino también como una búsqueda de libertad y de construcción de un mundo sin opresiones ni jerarquías. Así sus palabras se vuelven un canto que compartimos. No solo queremos que la Virgen se vuelva feminista, queremos que todas las mujeres lo sean, porque estamos por todas partes, porque no queremos ir al cielo, queremos ser libres hoy. Queremos decidir desde nuestras cuerpos, alzar la voz, gritar, bailar, cagarnos de risa, amar y como nosotras escojamos. No a la represión, no a la censura, no a la criminalización, sí a la libertad, a la transformación, a la sanación histórica. Hasta que todas seamos libres aquí, en Rusia, en Chiapas, en Guerrero. Esta es una manifestación que se realizó el día de hoy por los 2 meses de la detención de las compañeras de Pussy Riot. Estas compañeras fueron detenidas en Rusia y siguen encarceladas, bueno, allá estos 2 meses, y intentan sentenciarlas a alrededor de 7 años de prisión, ¿no? Dependiendo de cómo cómo vaya el caso, las están acusando de muchos cargos, pero les quieren incluir el cargo de terrorismo, ¿no? Siendo que, bueno, fue una especie de performance el que realizaron, un concierto dentro de la iglesia ortodoxa. Las compañeras de Pussy Riot, bueno, es un colectivo que se organizó, o sea, no es como cualquier grupo, sino es un colectivo que se organizó con el fin de denunciar y de derrocar a Putin, ¿no? Que al saber ellas que iba a volver a reelegirse, ¿no? Como presidente, ¿no? De la Federación Rusa. Entonces, al saber esto, las compañeras pues dijeron que eso no se podía permitir, ¿no? Porque ha habido como muchos abusos y ha habido como muchos problemas en el régimen actual de Putin. Entonces ellas empiezan a organizarse como un colectivo, convocando a todas las compañeras a hacerse feministas y a tomar una posición en cuanto a esta reelección de Putin. Hicieron un mitin un tiempo antes de que las detuvieran en la Plaza Roja. En este mitin también fueron detenidas algunas, pero lograron salir. Y esta era una denuncia como después de la revolución de 1917, cómo ha llegado a ser un estado capitalista, a ser un estado que tiene como mucho apoyo de la Iglesia Católica, ¿no? Y no hay esta separación que ha dado no solo esa revolución, sino muchas revoluciones en el mundo, esta separación entre la Iglesia y el Estado. Entonces, ese fue el primero, y después van a esta Iglesia Ortodoxa, donde hacen esta manifestación. Pueden ver el video, es como bastante conocido, lo pueden ver en YouTube, donde las compañeras empiezan a realizar una especie de performance, una especie de toquín, donde las compañeras empiezan a cantar y a denunciar a esta iglesia. ¿Por qué esta iglesia en particular y no a otra? Porque la iglesia ortodoxa ahorita tiene mucha cercanía con el presidente Putin, y lo que les está haciendo esta cercanía con el Estado es que les están devolviendo las tierras, ¿no? Todos los predios que les habían sido expropiados cuando fue la revolución. Entonces, en la revolución del 17 les quitan todo eso y ahorita se los están devolviendo. Entonces tienen como un poder económico que se está incrementando, ¿no? Cada vez más. Y pues sí, obviamente si vuelve a quedar Putin de presidente, pues sería más. Y la otra cosa que están haciendo es que la iglesia ortodoxa está dando clases de, no recuerdo cómo se llama la clase, pero es algo así como de ética y moral dentro de las escuelas, ¿no? En escuelas públicas, que es lo que, por ejemplo, Benedicto vino a hacer, ¿no? Y propusieron también en México, de decir, es que nosotros no podemos reprimir, ¿no? A la iglesia, reprimir a la gente que quiere darle una educación religiosa a sus niños, y negarles ese derecho, ¿no? No es negarles ese derecho lo tienen en sus casas, pero la iglesia es laica, la escuela, perdón, es laica, y entonces no pueden llegar los de las iglesias a romper esto, ¿no? Si ya de por sí hay escuelas que son como religiosas, no pueden llegar a cualquier escuela y a dar este tipo de clases. Entonces, por eso están haciendo esto las compañeras, y bueno, nosotros venimos a solidarizarnos. Es una marcha que salió, pues sí, con diferentes colectivos, ¿no? Feministas, con la Cruz Negra Anarquista, con compañeros de diferentes organizaciones anarquistas y libertarias. Y bueno, es hacer la denuncia. Estamos esperando que haya una reunión para seguir haciendo acciones. Y decimos, ¿no? La solidaridad entre los anarquistas no es solo palabra escrita, ¿no? Es es una solidaridad que se va a ver en las calles, que se va a ver en las acciones que vamos a estar realizando, y que pues las compañeras no están solas, ¿no? No creemos en las fronteras que nos han mostrado y que nos dividen y que nos dicen es que tú estás en un lado del mundo y ellas del otro. No importa, ¿no? Las compañeras están luchando por algo justo y vamos a estar solidarizándonos. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Radio.